Bueno, continuamos la información en la 88.9. Estamos en comunicación con el concejal Hugo Bassignana, del Partido Justicialista. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Américo. Bien, bien. Bueno, queríamos saber qué había pasado ayer. Hubo sesión en el horario del Consejo Municipal. ¿Qué es lo que se trató? ¿Qué se aprobó? Fundamentalmente la actividad del Consejo, queríamos conocer. Sí, bueno, tuvimos una sesión el día de ayer y también el día viernes pasado. Así que bueno, el día viernes se trató, el viernes 15, una sesión donde hubo una ordenanza del Ejecutivo de colocar una boca de expendio de pluspago de Santa Fe Servicio en la zona del barrio norte, allá de la ciudad, donde se encuentra el DIAP, sí. El DPC hoy. Así que bueno, todo lo fue aprobado por unanimidad, donde todos los vecinos bueno de nuestra ciudad, de esa zona, van a poder hacer los trámites ahí en su barrio, que bueno, creo que es una buena medida, ya que bueno, no tienen que hacer varias cuadras para poder pagar sus trámites, para hacer sus trámites, para pagar su servicio. Así que bueno, ya dentro de poquito, con esta ordenanza, autoriza al municipio a hacer un convenio con la empresa San Juan, en el cual administradora San Juan, que es la que administra todos los servicios de pluspago y servicio Santa Fe. Así que bueno, dentro de poquito va a funcionar ahí en lo que es el DIAP. Así que, y en el día de ayer, bueno, se trataron un par de temas. Uno fueron las resoluciones del Sanco, en el cual fueron aprobados por unanimidad la de los comedores, donde ya tienen las transferencias en el día de hoy seguramente para poder llevar adelante su proyecto. Y el proyecto del Sanco fue dividido porque hubo tres votos positivos y tres abstenciones, pero bueno, salió el proyecto del Sanco para que bueno ya puedan disponer de el dinero para poder pagar todo lo que fue este proyecto de salud mental y todo lo que tienen previsto de acá a fin de año. Así que bueno, me pareció bien porque es un proyecto integral donde se incluye a la mayoría de las instituciones en este tema tan sensible que es la salud mental. Así que bueno, por suerte salió después de dos o tres meses de idas y vueltas, pudimos decir que ya terminamos con este tema y ya bueno, ya la directora del Sanco con la comisión del Sanco pueden disponer de ese dinero para poder afrontarlo ya. Perfecto. Y otro de los temas también, bueno, se hizo presente por Banca Ciudadana la gente de el Club de Leones, de uno de los Clubes de Leones, en el cual tienen un monelito en la zona norte. Bueno, eso después hay que verlo porque, bueno, por Banca Ciudadana lleva un tiempo, hay que hacer un par de consultas para ver si se puede o no poner un león y un monelito en la entrada Galve en la zona norte, ahora que quedó tan linda, ¿no? Perfecto. Hugo, bueno, hasta ahí llegaron los temas. Hay un tema pedido informe, creo que es una minuta de comunicación de parte de la concejal Botero con respecto a la situación que se da en calle 20 de junio cuando llueve, la acumulación de agua, ahí 20 de junio casi Crespo, por ahí esa zona. Sí, una minuta en la cual, bueno, ya fue votada por todos los concejales. Yo tuve la posibilidad de hablar con la secretaria de Obras Públicas. Ahí se ha levantado un árbol en una de las calles de 20 de junio, que es lo que nos hace avanzar el agua, por eso queda retenido durante un tiempo, y se ha levantado el pavimento, así que bueno, la idea, lo que me dijo, que bueno, que ya sabían el tema y van a ver cómo hacen para poder levantar esa calzada y que pueda circular el agua. Y otro de los de las minutas en el cual que se ha presentado también, que yo he votado en contra. Generalmente las minutas son reclamos que uno le hace como concejal de parte de los vecinos al municipio. Yo la he votado en contra porque es una minuta del concejal Güero, en el cual le pide al Ejecutivo que mande a Vialidad Nacional un pedido para hacer una rotonda en el cruce de la ruta 80 y la ruta 10. Sí. Yo estoy de acuerdo con ese pedido, pero el pedido ya está hecho. Entonces yo no puedo, a veces cuando ya el municipio ya tomó cartas en el asunto, tengo la nota en mi mano, que se hizo el pedido el año pasado a Vialidad Provincial, así que bueno, por ahí queda como que no quiero que se haga, pero yo no puedo, a veces cuando las cosas se hacen no puedo pedirlas dos veces, creo que es algo lógico. Entonces yo lo dije en la sesión de que y mostré la nota, que la nota estaba en mis manos y ya estaba en mi Vialidad Nacional y todo eso, bueno, pero no sirve, o sea, sirve también para poder, bueno, reforzar a veces el tema, pero yo creo que si el Ejecutivo ya lo hizo, no podemos pedirle una minuta de algo de que ya lo hizo, así que bueno, me parece que redunda un poco. No es que no quiero que se haga nada, pero creo que algo lógico no pedir algo que ya se hizo. ¿Y cómo eso fue votado, únicamente de oposición por vos o otro voto en contra? No, votaron todos a favor y yo voté en contra, pero bueno, aclarando de que, a ver, teniendo la nota en mi mano de que ya se envió a Vialidad Nacional el mismo pedido, hubiera sido distinto un pedido de informe en el cual en qué situación estaba. Claro, como que qué respuesta tenemos, eso es otra cosa, por supuesto que eso lo voy a votar, pero pedirle algo que ya se hizo, creo que uno tiene, con qué cara yo voy, le digo a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos si tengo la nota en mi mano, me parece que, yo creo que a veces esa minuta con un llamado telefónico a los funcionarios, que me consta que tienen acceso todos los concejales, primero preguntar si hay hecho algún trámite y después hacer la minuta. Así que bueno, yo creo que esos son los pasos de ese, porque me consta de que los funcionarios del municipio atienden a todos los concejales, así que, pero bueno, yo creo que ellos estaban en el tema y bueno, es lógico de que me opusieran, ¿no? Hugo, hay una por Vaca Ciudadana está el tema de la calle Roberto Primón, ¿está avanzando eso? Sí, eso, bueno, ahora nosotros vamos a tener una reunión con la Comisión de Nomenclatura y yo creo que hay un compromiso también de que salga antes de lo que es la fecha aniversario de la vecinal en el Tropezón. La idea también, ya hay firmas en el cual la mayoría de los vecinos que están en esa calle, es solamente una calle, han firmado que no tienen ningún tipo de problema, creo que había uno o dos vecinos que también están con todo su derecho, pero creo que tiene que... Vamos a hacer fuerza para que salga antes del aniversario de los 80 años del Tropezón. Un pedido de personas que se dedican al tema de fundamentalmente de restaurar y también de los encuentros que se hacen de motos antiguas con respecto al tema de la documentación. ¿Eso fue tratado, Hugo? No, mira, eso nosotros... El año cuando empezó la pandemia, el día antes que empiece la pandemia, 2020, marzo de 2020, una de las primeras ordenanzas que entraron en proyectos fue, bueno, debido a los temas no prioritarios, perdió estado parlamentario, este proyecto de autorizar a patentar motos antiguas. Se sabe que las motos antiguas por ahí no tienen los papeles necesarios o por ahí no tienen lo que tiene que tener una moto que está circulando en forma continua en la ciudad. Entonces, la idea de este proyecto que se ha presentado ayer es poder patentar como motos antiguas aquellas que tienen, creo que del año 75 para atrás, o sea, que son motos muy antiguas. Y la idea, que ya hablamos, ¿no?, con otros, los que están a cargo de esto, que son, bueno, Astengo, Tavici, gente que tiene motos antiguas y que no es para andar corriendo por la ciudad. Las motos antiguas se cuidan como una joya y la idea es que ellos puedan trasladarse cuando quieren hacer alguna exhibición y algo de eso y que sea también un título que tengan como moto antigua. Y así que bueno, no es para que cualquier moto circule, no, no, nada que ver. Es para darle valor a esa joya que tiene un grupo de gente que lo toma como una reliquia y como un tesoro, porque realmente me consta. El otro día estuve en la marcha que hicieron las motos antiguas por toda la ciudad de acá de la zona, y realmente son daba gusto ver cómo las cuidan, ¿no? Pero no se usan para algo, para el uso diario, sino solamente para hechos que son prioritarios, por ejemplo, un encuentro, puede ser alguna exhibición, puede ser alguna otra cosa en el cual ellos muestran la moto y puedan circular por lo menos estas cuadras para poder ir por la ciudad. Así que se hace para poder revalorizar lo que hace esta gente con esa moto. Creo que, bueno, dentro de poco, si lo podemos tratar antes del fin de año, salga un proyecto en común para las motos antiguas. Perfecto, agradecer a tu por el momento y estamos en contacto. Gracias por ahora. Bueno, Américo, gracias. Un saludo. Bueno, ahí estuvo el concejal Hugo Bassignana en la 88.9.